En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves 21 de diciembre de 2017, día de las elecciones en Cataluña. Preámbulo del sorteo de la Navidad mañana, día 22. Con mucho que contarte, a pesar de estar ya en plenas Navidades. Y como siempre te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4 para los que nos escucháis en la radio convencional. También saludos y muy buenas tardes a los que nos veis en Teleelch o a los que nos veis o escucháis en cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestro portal multimedia teleelch.es, también en nuestra app Teleelch o en la app de TuneIn Radio. El centrocampista del Elche Club de Fútbol, Iván Sánchez, ha sido sancionado con 3 partidos de suspensión por la cartulina roja que vio desde el banquillo en el último partido del año. El comité de competición le sanciona con 1 partido por insultos, amenazas y provocaciones proferidas al banquillo rival y 2 encuentros por menosprecio a los colegiados. A partir de la próxima semana podría concretarse alguna salida en la primera plantilla. Diego Benito, Peris, Corozo y Golobart, que se quedaron fuera de la última convocatoria, son los que más opciones tienen de dejar el club. Posiblemente no todos, pero sí alguno de ellos. José Fran, Kim Araujo, Charlie Dean, Quique Rivero y un largo etcétera son los nombres que se barajan en la dirección deportiva. El expresidente del Betis y supuesto socio de Sepulcre para hacerse con el control del Elche a través de la subasta del crédito, Luis Oliver, es nuevo copropietario del Córdoba y se hará cargo de la parcela deportiva del cuadro andaluz. La Asociación Regeneración confía en que José Miguel Garrido, el expresidente del Albacete, mantenga su oferta por el Elche. Y hoy ha sido presentada la 37ª edición del partido de fútbol solidario Populares Informadores. La Asociación de Informadores de Elche organiza este evento que se llevará a cabo en la ciudad deportiva durante toda la mañana este sábado 23 de diciembre en el campo 10 Iborra y cuya recaudación se destinará a Elche Acoge y a la Asociación Artes, Cultura y Ocio. Bueno, pues este es nuestro menú del día, aquí en la sintonía del 101.4, ya preparando la Nochebuena, la Navidad y todo lo que ello conlleva estas fechas tan entrañables. Abrimos escaparates de par en par y vamos ya al ataque. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Aprovecha la liquidación de todo nuestro stock con ofertas fin de año. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos, el regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. ¿De verdad te cuidas? ¿Pero también por dentro? Si quieres cuidarte naturalmente, ven a Yersan Herboristería, tu tienda natural donde encontrarás todo lo que necesitas para sentirte bien por dentro y por fuera. Alimentación y fruta ecológica, control de peso, intolerancia alimentaria, todo en cosmética ecológica. Los mejores productos a los mejores precios. Estar sano y sentirte bien es lo más importante. Yersan Herboristería, en el Centro Comercial La Aljub, Reina Victoria 18 y yersana.com. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. En estas fiestas, la mejor celebración alrededor de una mesa, con familia y amigos, en Restaurante Tapería Franja Verde 3. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante? ¿Carne a la piedra? ¿Un excelente menú diario por solo 8 euros? En Restaurante Tapería Franja Verde 3, calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-358. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues vamos con la información del Elche Club de Fútbol. Tenemos a nivel institucional y también a nivel deportivo. Vamos con lo deportivo. Ya sabéis que la plantilla del Elche está disfrutando de unos días de descanso, de vacaciones. El próximo martes por la tarde vuelven a los entrenamientos para preparar el primer partido de Liga, que será, todavía no está confirmado, domingo 7 de enero. Elche-Sabadell, vamos a ver si los Reyes Magos vienen cargados de una victoria que suponga la confirmación de un Elche al alza en la segunda vuelta del campeonato. La semana que viene, el sábado, jugarán un partido amistoso en el campo, en este caso el complejo de golf de Campo Amor, donde jugarán contra un equipo de la segunda división belga, de Brujas. Un partido amistoso, bueno, pues para ir volviendo a recuperar sensaciones y ver hasta dónde puede llegar el equipo en esta segunda vuelta. Una segunda vuelta en la que no va a participar en los primeros tres partidos Iván Sánchez. Su sanción, sin duda, le va a salir cara en todos los sentidos, porque aparte de la multa económica, tienes a un jugador que por una reacción caliente que deberías controlar porque no estás en el partido, dejas de prestarle tus servicios al equipo durante tres partidos. A ver, comprendemos que cuando estás a 180 pulsaciones, pues estás caliente y a veces se te puede ir un poco la pinza. Pero en el banquillo hay que tener más control. Y no solo perjudicas al equipo, perjudicas también al club, porque no puede contar con tus servicios durante tres semanas y esas tres semanas sí te paga. Está claro que no es ni la primera ni la última vez que esto pasa, pero el club debería llamar al orden a Iván Sánchez. Un Iván Sánchez que ha sido sancionado con tres partidos por esa roja directa que vio en el partido frente al Olot. Recordemos que estaba en el banquillo y el juez de competición le ha impuesto un partido en aplicación del artículo 116 del Código Disciplinario por insultos, amenazas y provocaciones. en este caso al banquillo rival, y otros dos partidos por aplicación del artículo 117, actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros. Es decir, que a los árbitros les dolió más sus quejas que los insultos al banquillo rival. Bueno, pues tres partidos, con lo que se perderá el partido aquí en casa contra el Sabadell, el siguiente en Badalona y el siguiente aquí en casa frente al Deportivo Aragón, el filial del Real Zaragoza. Recordemos que el extremo andaluz es uno de los más utilizados esta temporada, ha jugado 17 de los 19 partidos de liga, 11 de ellos como titular. Además, el comité de competición de la Federación Española de Fútbol también ha ratificado la suspensión a Manu Sánchez, que vio la quinta cartulina amarilla y que también se perderá este primer partido de 2018 y primero de la segunda vuelta. Con lo que Josico vuelve a tener un problema en el centro del campo. Veremos si vuelve a utilizar la opción de urgencia a Gonzalo Verdú, que para fuera de casa puede tener más sentido. Para jugar en casa, donde tienes que llevar el peso, no deja de ser un defensa jugando en el centro del campo, que lógicamente está más para destruir que para construir. Una de las opciones que podría manejar es Provencio Ismael Bentic. Esa es una de las opciones. Provencio no es un futbolista tan defensivo como Manu Sánchez, pero sí podría hacer un poco las funciones dejando en organización a Bentic. Claro, uno no se acuerda de Diego Benito porque hasta el momento le ha pasado por la derecha Manu Sánchez, Provencio, y por la izquierda Ismael Bentic, y ni siquiera en la última convocatoria. Bueno, pues esa sería una de las opciones que el técnico puede barajar. A partir de la próxima semana podrían empezar a concretarse ya algunos movimientos a través de la dirección deportiva en torno, y en este caso en forma de salidas, del primer equipo. Ya sabemos que en esa rampa de salida hay hombres que cuentan poco, nada o menos que con el resto. Me refiero a Josico. Solo hay que ver su última lista de convocados, donde dejó fuera precisamente a Diego Benito, a Peris, a Golobart, además de Corozo, que todavía necesita 3 meses para recuperarse. Cualquiera de ellos entra de lleno en las posibilidades de dejar el club. Puede ser uno, pueden ser dos, tres y hasta cuatro, dependiendo de del mercado, de las posibilidades que se vean en el mercado, de dónde encajar a estos futbolistas. Hay clubes que se han interesado por algunos de ellos, como el caso de Diego Benito, el Recreativo de Huelva, el Mirandés. También en el caso de Gonzalo Verdú se habla del Murcia, un Murcia que tiene ahora mismo problemas para fichar. No va a ser fácil la salida de los cuatro ni de tres, no va a ser fácil. Pero para que entre alguien, tiene que salir alguien, porque son 16 fichas las que permite, 16 fichas senior, las que permite la Federación Española de Fútbol, mayores de 23 años, y si no se marcha uno, no puede entrar otro. El club le gustaría reforzarse en la banda izquierda, está claro, ya lo dijo desde que se marchó Liberto el director deportivo, y lo hemos visto, es una realidad, necesitas extremos. José Fran del Albacete es una de las opciones que se están barajando. De hecho, el otro día estuvo aquí su representante en el último partido de liga hablando con el director deportivo. Kim Araujo, el centrocampista del Albacete de corte organizador, también es otra de las opciones, aunque también tiene más novias. Desde este verano se hablaba de Quique Riviero, que al final prefirió el Racing de Santander, y allí la verdad es que no está jugando mucho. Incluso también la posibilidad de repescar a un hombre que fue del Ilicitano y que llegó a debutar con el primer equipo en primera división, Charlie Dean, que está en el Granada y tampoco está teniendo opciones como central. En fin, son muchas las operaciones, muchas las que van a cristalizar, no, pero muchas las que están encima de la mesa del director deportivo. En este sentido, sobre los descartados, al técnico del Elche, a Josico, le preguntamos precisamente por estos descartados, aparte de Corozo, que está lesionado, por Peris, por Diego Benito y por Golobar, que fueron los últimos que él descartó en la última convocatoria. Peris está trabajando bien y sé que cuando tenga la oportunidad la va a aprovechar. Golobar ha venido con malestar, le dolía la cabeza y bueno, hemos decidido sacarlo de la convocatoria. Y Diego Benito está trabajando bien, pero por ahí por el centro, pues para mí es un medio centro de elaboración. Y Maher Bendit me está gustando cómo se está comportando. Sé que hay que tener paciencia, pero el chaval tiene una actitud que me gusta. Tenemos por ahí muchas soluciones, como puede ser Javi también por el medio, Javi Flores, ahora lo estoy utilizando por banda izquierda. Son jugadores aprovechables, pero tienen que esperar su momento. Están trabajando bien y uno solo puede sacar 11 y meter en el banquillo 7. Y meter en el banquillo a 7 da la opción de Javi Flores para jugar también en esa opción de organizador. Es una de las opciones que la verdad es que se ha utilizado muy poco esta temporada. Un Josico que está contento con la plantilla. Hombre, tenemos una buena plantilla, pero siempre cualquier plantilla es mejorable. Eso está claro. Estamos en segunda B y repito que venimos de 4 partidos sin perder. Hemos conseguido acabar con esta racha que todos queríamos cuanto antes. Viene año nuevo, empezamos partido en casa, estamos en playoff. Esto es muy largo, veíamos que el Mallorca se parecía que se iba a ir, ya está el Villarreal B ahí. Hay momentos de la temporada y altibajos y quizá ahora empecemos sea el inicio de una muy buena racha y veamos que el equipo encadena una serie de victorias que creo que nos daría mucha confianza y nos vendría muy bien. Como te he dicho, yo me dedico a entrenar y esta es mi plantilla, estos son mis jugadores y mientras tengan la camiseta del Elche pues lo voy a defender, lo voy a trabajar, le voy a dedicar todo el tiempo que pueda en lo que me puedan servir. A veces uno juega, otro no juega, otro no va convocado. Mi intención es tenerlos todos enchufados porque sé que en cualquier momento hay jugadores que están deseando jugar, pero ya tengo más argumentos, ya los conozco más compitiendo y por ahí pues hay cosas que con el tiempo pues uno va ganando en experiencia a la hora de saber qué cambios hacer o quién sacar o quién descansar. Lo que está claro es que nadie se crea que el mercado invernal es la panacea. Yo, de hecho, recelo muchísimo del mercado invernal. Rara vez aciertas en el mercado invernal. Normalmente este mercado pues es para los que están suspendiendo, es para los que no lo están haciendo bien, es para los que en verano o no han fichado bien o las cosas se han torcido y tienes que ir al mercado invernal con urgencias. Bendito el equipo que no necesite ir al mercado invernal. Y sinceramente, un futbolista no te va a arreglar una plantilla, a menos que sea un gran futbolista. Pero en segunda B, ¿qué gran futbolista va a venir en el mes de enero? Uno que no esté en segunda, que no esté jugando en segunda. ¿Y ese es un gran futbolista? ¿Ese te va a arreglar un equipo? No. Tiene razón Josico en una cosa. Bueno, en algunas. Los que tienen que sacar esto hacia adelante son los que están. Si puedes sacarle rendimiento máximo a Diego Benito, a Peris, fenomenal. Que está claro que ahora mismo al equipo le falta más cosas. Bueno, por el rendimiento sí. A lo mejor esas cosas están en que todos den un paso al frente. Están en que todos eleven el listón. Porque la nota del equipo para mí es un 5 pelado. Pero creo que este equipo tiene posibilidades de conseguir un notable alto. Tiene buena plantilla. Hay buenos jugadores. Ahora lo que hay que jugar es en equipo. Y creo, sinceramente, que un futbolista o dos que vengan no te van a ganar partidos. Aquí no vas a fichar ni a Messi, ni a Cristianos, ni a jugadores punteros de segunda. O sea, vas a cambiarte los cromos. No nos ceguemos. Los fichajes son los que son, los que estuvieron, los que vinieron en el verano. Ahora es muy difícil acertar. Un jugador que viene sin ritmo, en el Albacete, porque no está jugando. ¿Y ese de verdad es mucho mejor que lo que tienes? Ojalá. Ojalá aciertes poco y bueno, pero los que tienen que sacar esto adelante son los que están. ¿Qué balance hace el entrenador de Elche de la primera vuelta? Balance bien, yo creo que ningún equipo nos ha pasado por encima. Hemos tenido opción de ganar todos los encuentros, hemos sacado 6 puntos, podríamos haber sacado alguno más, quizás, pero bueno, me ha servido de rodaje para conocerlos más. El tema físico es algo que vamos a incidir, hoy lo hemos visto en el campo, que tenemos que hacer algo, tenemos que mejorar nuestra condición y bueno, y aclarar conceptos que uno nunca deja de trabajar ese tipo de cosas. Sobre el tema físico, decía que tienen que mejorar, pues porque cuando llegó pues no sabía cómo estaban y bueno, pues no ha dejado en muy buen lugar la preparación física anterior, diciendo, al menos yo lo entiendo así. ya dijo que habría que hacer cuando viniesen una mini pretemporada, que va a ser la semana que viene, porque ya la otra es preparación pura y dura del partido frente al Sabadell. Y en este sentido, le preguntamos a dos jugadores, dos pesos pesados, sobre el tema físico. Para Josico, el tema físico está pasando factura. Ahí están pues las lesiones de Javi Flores, que lo tuvo que retirar, con el aductor tocado, las rampas de Collantes. Y le preguntamos, por ejemplo, a Benja si para él el problema era un tema físico. No, yo creo que más. Más que tema físico, es tema mental, que también, la dinámica no estaba siendo buena porque nos llevamos tiempo sin ganar y eso también te crea un poquito de ansiedad y al final pues te pones con 2-1 en el marcador y no es fácil jugar así. Hay que ser comprensible, hay que ser... Al final creo que la afición tiene que estar de nuestro lado, agradecer porque con ellos somos uno más. Pero sí que es verdad pues que cuesta un poco. Le comentamos lo mismo a Manu Sánchez. Y para él era un tema, un problema físico del equipo. Para nada. Yo veo a los jugadores cuando los ve entrenar, veo a los compañeros que también. Al final son dinámicas, creo yo. Y al estar en una mala dinámica de resultados, parece que todo está peor. Es verdad pues que ya juegas con el miedo de que no van a salir las cosas. Y al final eso pues te puede un poquillo, pero... Para nosotros lo importante hoy era ganar, lo hemos conseguido, no hemos vuelto a meter lo que viene entre los cuatro primeros y a partir de ahora, lo que digo, esto ya va cuesta abajo y lo importante es llegar bien al final y confianza máxima en que esto va a seguir adelante. Pues para nada es un tema físico y yo me pongo al lado de los jugadores, no es que quiera llevarle la contra a Josico, pero es que si él piensa que hay un problema físico se contradice, porque... Tras el partido en el Rico Pérez y tras el partido en Lleida, las dos salidas seguidas últimas, habló de que el equipo físicamente estaba bien porque terminaron mejor que el rival. Y es verdad, el Elche terminó en Lleida embotellando al Lleida en su campo y el Elche terminó en el Rico Pérez empujando con ese balón al palo de Collantes y teniendo más opciones de ganar que el Hércules. En una semana no puedes venirte abajo físicamente. Que Javi Flores se le carga al aductor, pues no es noticia que Javi Flores tienda a ser más frágil que otros. ¿Que Collantes tiene rampas? Pues sí, después de 90 minutos, con 35 años y con su explosividad, lo normal es que este tipo de futbolistas acaben con rampas. No es un problema físico el del Elche, desde mi punto de vista. Puede ser seguramente mental, de confianza, de que te quema el balón en los pies, que no intentas cosas pues porque el público te pita, eso sí. Pero no es una cuestión física. Una pausita y hablamos de lo institucional. Llega el regalazo de Navidad. Serra Móvil Volkswagen presenta ofertas increíbles final de año en todos sus modelos hasta el 22 de diciembre. El coche de tus sueños, el que necesitas para el trabajo. ¿Llevas esperando mucho? ¿Vas a dejar escapar esta oportunidad? ¡Corre! Son unidades limitadas. Ven a por el tuyo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. El martes 26 de diciembre, el jugador del Elche Club de Fútbol, Nino, estará en Box Mecánica Reyes a las 12 del mediodía para firmar autógrafos y hacerse fotos contigo. Además, para los 100 primeros, Box Mecánica Reyes regala mochilas de Continental. Se sortearán 5 balones firmados por el capitán y entradas para el partido Elche-Sabadell. El martes 26, Nino en Box Mecánica Reyes, en calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Patrocinado por Neumáticos Continental y Elche Club de Fútbol. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Despide el año con una gran cena de Nochevieja en Restaurante Rincón de Galicia. Disfruta de una cena especial fin de año con mariscos y pescados frescos, carne gallega, ribeiros, albariños, cotillón. Y la comida de Año Nuevo, celébrala en familia en Rincón de Galicia. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández, 8. Reservas al 96-667-0430. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, ayer lo comentábamos mientras hablábamos con el portavoz de la Asociación Regeneración, que el Córdoba pasa a manos de Jesús León, que es el nuevo propietario del Córdoba. Y con él llega Luis Oliver. Luis Oliver, para los menos puestos en esto del fútbol, ha sido, entre otros, presidente del Betis. Ha estado, bueno, pues en varios clubes, como el Jerez, además. No ha salido precisamente muy bien de la mayoría de ellos, el Cartagena, el Betis, el Jerez. Y ahora entra en el Córdoba. ¿Qué nos importa a nosotros esto? Bueno, nos importa el hecho de que, digamos que es el 50% de la opción sepulcre, de una de las opciones que quieren comprar el crédito de la fundación, en este caso propiedad del Instituto Valenciano de Finanzas, y en definitiva controlar ese paquete accionarial del 54,7%, o lo que es lo mismo, gobernar el Elche Club de Fútbol. Sepulcre nunca lo ha dicho públicamente, pero era un, o es un secreto a voces, que Luis Oliver le iba a acompañar en esta aventura, si finalmente era la oferta ganadora, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque Luis Oliver entra con Jesús León para llevar la parcela deportiva, va a poner un dinero, y la verdad es que nadie es capaz de asegurar, de afirmar o desmentir si este movimiento supone que va a dejar tirado a Sepulcre. Podría ser que sí o podría ser que no. Cuando uno tiene dinero fresco puede invertirlo en varios clubes de fútbol, y esto ya es una, esto es una empresa pura y dura. Esto ya no es lo del sentimiento del deporte y de los clubes y el amor a los colores. Esto, por desgracia, quedó atrás, y ahora es un negocio puro y duro para manejar futbolistas. Bueno, pues lo que viene haciendo Quique Pina muchos años en el Granada, Ciudad de Murcia, Granada 74 y Cádiz, y allá por donde ha pasado. Y en el caso de Luis Oliver, igual, manejar futbolistas, moverlos de aquí para allá y hacer negocio puro y duro. Y si se benefician durante un tiempo, pues fantástico. Y si dejan en la ruina al club, pues salen cortando y punto. Bueno, esa es la ideología, ¿no? Entonces, bueno, pues Luis Oliver, veremos si saldremos de dudas la semana que viene, si entra en esa puja junto con Sepulcre, y si finalmente Sepulcre da el paso. También recordamos que ayer la Asociación Regeneración, en voz de su portavoz Joaquín Torres, pues afirmaban que confían en que José Miguel Garrido, el expresidente del Albacete, finalmente dé el paso, porque lo ven muy decidido a apostar por el Elche. Dice que tiene la capacidad económica para hacer frente a la subasta del IVF, aunque siempre matizando que si Sepulcre no se presenta, porque si no, él no daría el paso al frente. ¿Esto es una estrategia? Bueno, estamos entre empresarios que saben moverse en estos terrenos. Son estrategias para intentar, bueno, pues de alguna manera desgastar al adversario, jugar las bazas a última hora, y por lo que tenemos entendido, ambas posiciones estarían pendientes del último día y de la última hora para hacer sus movimientos y pujar para comprar el crédito de la fundación. Insisto que con la presencia ahora de Oliver en el Córdoba, pues no hay asegurado que pueda seguir al lado de Sepulcre. Y bueno, esto lógicamente condicionaría, si Oliver finalmente se contentase con el Córdoba y no quisiera entrar en el Elche, condicionaría, imagino, al propio Sepulcre. De todas formas, bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda, porque la subasta acaba el día 28. O sea que por eso dijo el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, en estos micrófonos, que el 29 ya se conocería el adjudicatario, el que, si finalmente hay uno, para comprar el club. Si finalmente Sepulcre no se presentase, el que parece decidido a hacerlo, sería el expresidente del Albacete, José Miguel Garrido, que también es otro empresario, bueno, pues que se dedica un poco a lo mismo, ¿no? A hacer negocios a través de los clubes del fútbol. Bueno, pues mientras que se lo digan al Albacete, mientras salve al club y luego lo deje en buena situación económica, pues al fin y al cabo el aficionado no es que le dé lo mismo, preferiría que fuera gente de aquí, pero como la gente de aquí no se pone de acuerdo, o el que se pone de acuerdo aquí, la mayoría no lo quieren, pues tendrá que ser gente de fuera. Veremos en qué acaba todo esto. Abro escaparates, nada, un minuto y hablamos del Informadores Populares que va a tener lugar el próximo sábado en el 10 y Borra. Llega el regalazo de Navidad. Serra Móvil Volkswagen presenta ofertas increíbles final de año en todos sus modelos hasta el 22 de diciembre. El coche de tus sueños, el que necesitas para el trabajo. ¿Llevas esperando mucho? ¿Vas a dejar escapar esta oportunidad? ¡Corre! Son unidades limitadas. Ven a por el tuyo a Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Disfruta del mejor rato del día en Grupo Pasarela. Y de las mejores tardes de fútbol. Convierte en un momento especial el desayuno, la comida o la cena para sentirte como en casa. Abierto 365 días al año con los mejores productos de la tierra. Grupo Pasarela, desde 1994 ofreciendo el mejor servicio y atención. En Elche, Pasarela Lepanto, Pasarela Centro, Pasarela Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera. Tradición ilicitana. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, estamos en plena Navidad, por ello mañana también vamos a hacer un programa muy especial. Vamos a hacer ese programa Sol y Navidad que llevamos muchos años realizando y en el que, bueno, Teleelche en Radio Marca se vuelca, igual que empresarios de nuestra ciudad, firmas, marcas y también personas a nivel particular. Es una jornada solidaria para recoger productos de alimentación, alimentos, mejor no perecederos, y ayudar a comedores sociales. Mañana desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde haremos todos los programas, La Glorieta, Entre Amigos y Elche en Punta, allí en la Plaza de Baix, allí al lado del arco, a la derecha, en la Plaza de Baix, nos veréis en una carpa haciendo los programas. Estaremos en directo de 10 a 2 y con tu pequeña colaboración yo creo que vamos a poder conseguir que la Navidad sea mucho mejor para todos los que podamos y hacerles felices. Insisto, para ayudar a comedores sociales, si tienes una empresa o si te apetece ayudar, pues nada, una bolsita, una caja, lo que tú quieras, aunque sea una bolsa de macarrones, nos viene fenomenal, sobre todo a los que más lo necesitan. Mañana los puedes dejar allí en la Plaza de Baix, donde estemos allí haciendo la radio y te saludaremos como tú te mereces. Y llega la 37ª edición del Partido Solidario Populares Informadores. El sábado va a tener lugar en la Ciudad Deportiva un evento que organiza la Asociación de Informadores de Elche con la colaboración inestimable de los populares y que un año más vuelve a organizarse con carácter solidario. La entrada cuesta 2 euros y toda la recaudación se va a destinar a dos proyectos. Por un lado, la Fundación Elche Acoge, para colaborar en el equipamiento de la sala multiusos con la que cuentan en el barrio de Carrús, y por otro la Asociación Artes, Cultura y Ocio, para un proyecto de creación artística dirigida a jóvenes con discapacidad. El evento comienza a las 8:30 de la mañana en el 10 y Borra, con el torneo paralelo que disputan los equipos formados por los colectivos de Peñas de Elche, empleados del club, miembros de Moros y Cristianos y la gestora de festejos y los cuerpos de seguridad. A las 10:45 dará comienzo el partido femenino entre Populares e Informadoras, que este año cumple su segunda edición, y en el que las periodistas defenderán el título conseguido el año pasado tras vencer por 6-2. Y por último, a las 11, también en el 10 y Borra, acogerá el encuentro masculino. Son ya 37 años jugando el Populares Informadores, que enfrentará a los periodistas de los medios de comunicación de Elche contra pues los populares, las personalidades, los famosos relevantes de diversos estamentos de la ciudad, político, social, cultural, etcétera. Bueno, pues el público asistente que compre la entrada por 2 euros disfrutará de un almuerzo durante el partido en el 10 y Borra y entrarán en el sorteo de 200 entradas para el partido del Elche en casa, Elche Sabadell, que se va a disputar en el Martínez Valero el fin de semana de Reyes, y allí mismo daremos las entradas. El concejal de deportes, Jesús Ruiz Pareja, hablaba de este evento solidario. nos encontramos un año más en estas fechas sensibles, como son la Navidad, ante no una prueba deportiva, sino una cosa a caballo de lo que podría ser una prueba deportiva y un partido de fútbol. No sé muy bien cómo definirlo, pero sí que es verdad que es algo muy consolidado en la ciudad, es un partido tradicional de fútbol que se viene celebrando ya este año con su edición número 37 para hombres, el partido de hombres de populares informados, pero también muy importante el partido en su segunda edición de mujeres, de chicas, ¿no? Porque de alguna forma tanto el hombre como la mujer, hombres y mujeres, somos lo mismo y a través del deporte se pueden hacer significaciones de muchas cosas interesantes en la sociedad, sobre todo la unión, las relaciones interpersonales y el compartir también finalidades solidarias como la que pretende este evento que celebramos este próximo sábado en el Diez Iborra, en la Ciudad Deportiva. Hablaba también en representación de la Asociación de Informadores nuestro compañero Eloy Licerán. Quisiera agradecer a todos los las personas que están dentro de la organización. Yo soy solo una de las personas que está aquí hoy, pero que hay muchísima gente detrás. Dar las gracias sin duda a toda la Asociación de Informadores de Elche que se han volcado en esta organización, así como también a Mayer y a Fernando Jaén, que sin ellos este partido no sería posible. Y luego también agradecer a todas las firmas colaboradoras, que sin ellos la verdad que esto no sería posible y no se podría recaudar todo ese dinero que sirve para llevar a cabo proyectos como el de Elche Acoge o el de Artes, Cultura y Ocio. Precisamente del proyecto de Artes, Cultura y Ocio, todo lo que recojamos para estos dos proyectos, Artes, Cultura y Ocio y Elche Acoge, hablaba el responsable de esta asociación Artes, Cultura y Ocio, María Ángeles Jaén Peral. En primer lugar, pues agradecer, por supuesto, a la Asociación de Informadores iniciativas como esta, porque bien han dicho, está ligado con el deporte, pero también está ligado directamente con la solidaridad y para entidades como la nuestra, pues esto es muy importante, no solamente por el aporte económico, ¿no?, sino porque, siempre lo digo, se contribuye a dar la visibilidad y a ver pues las necesidades que tienen determinados colectivos en nuestra sociedad y que muchas veces bueno pues son invisibles. Precisamente lo que se recoja de dinero, vamos a ver si superamos los 4.000 euros para Artes, Cultura y Ocio, para un proyecto de creación artística dirigida a jóvenes con discapacidad y también para la Fundación Elche Acoge para colaborar en el equipamiento de la sala multiusos con la que cuentan en el barrio de Carrús. Habla precisamente responsable de Elche Acoge, José Molina Maciá. De parte de la Fundación Elche Acoge y a modo personal agradecer a la Asociación de Informadores de Elche por haber contado con nosotros para como beneficiarios de la recaudación de este tradicional evento. Y bueno, explicar que la recaudación irá destinada principalmente a seguir trabajando con las personas más necesitadas de la ciudad de Elche a través de las actividades que ya venimos realizando desde hace muchos años. Pues gracias a vosotros, a vuestra colaboración, sin duda que vamos a tener un gran éxito y aparte de pasárnoslo bien y divertirnos con estos partidos, vamos a poder recaudar una cantidad muy importante para estas dos asociaciones de nuestra ciudad. Mañana os espero desde la Plaza de Baix, haciendo el Elche en Punta y con todos nuestros compañeros, Carlos Empere, Rosa Lucas, compañeros de informativos, para el trasladaros, esperemos que nos toque la lotería, desde allí también lo contaremos, y hacer el programa en directo para intentar conseguir el máximo de vuestra solidaridad para intentar ayudar a comedores sociales con los alimentos que podáis llevar. Mañana nos vemos por allí. Hasta luego. Feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.